Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. en punto hoy. Ya martes 8 de agosto de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 32, han transcurrido 220 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México en estos momentos 25 grados centígrados. ¿Cómo va Franklin? Pues ya sabrá usted, entrando por el sureste mexicano, ya entró por Yucatán, el mar Caribe, a una velocidad de 20 kilómetros por hora, y se espera que en las próximas horas haya lluvias severas, casi 400 centímetros cúbicos de agua, que estamos hablando de más de 400 litros por metro cuadrado. Esto obviamente puede provocar el caos de siempre, ¿no? Por otra parte, puede ver usted ahorita cómo está el cielo despejado, bonito el día aquí en la Ciudad de México. Bueno, esto es porque los vientos precisamente de esta tormenta tropical, que en breve se puede convertir ya en huracán, categoría 1 por supuesto, pero ya en tierra, ¿Qué es lo que está ocasionando? Pues estos vientos han despejado todo el ambiente y se observa un día muy bonito. Pese a ello, la calidad del aire es mala, así que no se recomienda hacer ejercicio al aire libre. Y hay que irse preparando por la tarde, noche y el día de mañana. Se espera que empiecen ya las lluvias. El día de hoy, ¿qué vamos a traer a esta mesa de trabajo? Mire, 2018 no solo representa en el mes de julio, el primer día de julio, no solo representa las elecciones presidenciales, las de senadores y de diputados federales, se va a hacer ahí cambio completo, ¿no? Sino también la oportunidad de los ciudadanos de presentar propuestas para que éstas se vayan a un consenso y se obtenga en un plebiscito, así le llaman, y se pueda llevar ante el Congreso de la Unión y se legisle al respecto de las propuestas que se le hagan. Es el tema, por ejemplo, que presenta esta Asociación Civil de Centro de Cultura y Orientación Civil de Concentración AC. ¿Qué es lo que están proponiendo? En los próximos meses van a hacer una campaña muy fuerte en defensa de la vida de los no nacidos. ¿Qué es esto? Ya ve que en la Ciudad de México y en varias partes de la República se permite el aborto hasta las 12 de semanas, ¿no? Bueno, quieren que se ponga consulta si los ciudadanos estamos de acuerdo con que se prive de la vida a un ser no nacido y a partir de qué momento se debe preservar la vida. Ya la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo establece, también las diferentes legislaciones, y dicen que el aborto, o sea, el matar a un ser vivo antes de las 12 semanas, está permitido. Eso es lo que se va a poner a consulta. Entonces, el día de hoy vamos a platicar con el licenciado Aarón Lara Sánchez al respecto de cuáles son las propuestas, cuál es el encauce que van a dar y cuál es el camino. Si usted tiene algún comentario al respecto, si cree que efectivamente se debe matar al ser no nacido antes de las 2 semanas, o si está en contra, si usted cree que efectivamente se debe permitir a la mujer o a la pareja la libertad de elegir de tener o no tener hijos. Bueno, lo invito a que nos llamen a cabina, que nos den su comentario lo hagan también a través de Facebook, de arroba el punto crítico, y con mucho gusto haremos esos planteamientos al licenciado Aarón Lara Sánchez, ahora que estemos con él. Mientras tanto, si me permite, vamos al punto crítico de la noticia. Universidad Nacional Autónoma de México detecta más de 11.000 casos de resultado erróneo en el examen para ingreso a bachillerato. Javier Olmedo, vocero de la COMIPEMS, asegura que esta semana habrá nuevos resultados. Cuentas de Karime Macías y familiares de Javier Duarte están congeladas desde 2016, según información de la PGR publicada por el diario Reforma. Secretario de Economía Ildefonso Guajardo asegura que no habrá prisas en la renegociación del Tratado de Libre Comercio y prevé concluya a principios de 2018. Fallece a los 83 años el caricaturista mexicano Eduardo del Río, mejor conocido como Rius. Colegas y amigos lamentan la muerte de quien es considerado uno de los más grandes caricaturistas de México. Reportan saldo blanco en Quintana Roo y Yucatán tras el paso de la tormenta tropical Franklin. Autoridades mantienen vigilancia en Veracruz. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Cuando esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Mire, vamos a iniciar nuestro recorrido por el ámbito federal. Iniciamos con el Senado de la República. Ahí está nuestro compañero reportero Francisco Montaño. Los empresarios exigen en el Senado de la República a todas las instancias, principalmente a los partidos políticos, que no politicen el tema de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Eduardo, buenas tardes. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, demandó al Senado no politizar la revisión del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ni permitir que se contamine con el proceso electoral en el país, que se desarrollará al mismo tiempo. Luego de reunirse en privado con representantes del sector empresarial para abordar temas sobre la renegociación del tratado, el presidente del Senado, Pablo Escudero, señaló que se tomó el acuerdo con la cúpula productiva del país de que a su regreso de Washington, al término de la primera ronda de negociación, se realice una segunda reunión con los senadores para saber qué es lo que han visto desde el cuarto de al lado. Comentó que existen 23 transversales que pudieran ser el marco adecuado para trabajar en espejo. Con eso podríamos, dijo, traer esa mecánica al Senado para que ahí pudiéramos acomodar a los presidentes de las comisiones en esas mesas y los especialistas de cada uno de esos temas pudieran participar. Dijo finalmente que sin duda con el gobierno, con la Secretaría de Economía, con los negociadores y con el Consejo Coordinador Empresarial, el Senado se estará retroalimentando cómo están viendo las negociaciones, qué puntos están avanzando y cuáles no, remarcó Pablo Escudero. Este es mi reporte, Eduardo. Francisco Montaño, muchas gracias, muy completa la información. Vámonos con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, él es analista político del periódico El Punto Crítico, colaborador de este espacio. Y el Sistema Nacional Anticorrupción, recordarán ustedes, es un sistema que ha nacido cojo. Necesitaba cuatro bases sólidas que permitieran echarlo a andar, y simplemente no se pudo establecer el nombramiento por parte del Senado de la República de quién va a ser el fiscal anticorrupción. Y esto obviamente lo están dejando para otros tiempos. ¿Qué tenemos ahorita? Vámonos a Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Marta Obeso Suro. El presidente Enrique Peña Nieto estuvo el día de hoy en Campeche, inauguró este drenaje pluvial que va a ser puesto a prueba por Franklin, ¿no? Por esta tormenta tropical u huracán que va a salir precisamente por Campeche hacia el Golfo de México. Marta Obeso, muy buenas tardes. Bueno, se nos volvió a caer la señal. ¿Qué pasó? Ya tenemos a... Ok, vámonos a breves estatales, por favor. Breves estatales. Como parte de los operativos de revisión que se llevan a cabo en empresas de paquetería y mensajería, elementos de la unidad K9 de la Policía Municipal en Puebla detectaron un lanzagranadas. A un par de cuadras donde había un despliegue policiaco para resguardar al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares durante su visita a Martínez de la Torre, norte de Veracruz, fue asesinada la doctora Elda Domínguez, quien fuera prima política de Karime Macías, ex primera dama del estado. Con la muerte del expresidente municipal de Asunción, Ocotlán, Oaxaca, suman al menos 11 personas ultimadas en diferentes municipios y comunidades del estado, la mayoría por arma de fuego. Y finalmente, la Fiscalía General del Estado de Tabasco, a través de su titular Fernando Valenzuela, hizo circular en redes sociales el posicionamiento de la misma respecto al caso de demanda que tienen contra el exmandatario Andrés Granier Melo, y reveló que acudió en compañía de representantes de la Procuraduría General de la República, Houston, Texas. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. Bueno, ahora sí ya tenemos a el ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento desde la Cámara de Diputados. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué pasó con el sistema anticorrupción? Eduardo, muy buenas tardes, con el gusto de siempre de saludarte a ti y al auditorio. Fíjate, Eduardo, que llamó la atención el día de hoy una nota que empezó a circular en diarios de circulación nacional sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Resulta ser que el pasado 27 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la estructura orgánica del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Y qué crees, Eduardo? Pues que la rasuraron. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que el Sistema Nacional Anticorrupción, en su estructura administrativa, no va a contar con una dirección de comunicación social. Y por si fuera poco, Eduardo, tampoco va a contar con una dirección de tecnología. Y esto, en el proyecto original, sí aparecía. Este hecho es muy grave, Eduardo, porque, bueno, de entrada, este Sistema Nacional Anticorrupción, diríamos que está naciendo mudo. No va a poder comunicar las resoluciones ni nada de lo que ocurra ahí adentro al carecer de una estructura como la de Dirección de Comunicación Social. Bien, Juan Carlos. Mira, nos vamos a un corte, si me lo permites. Nace cojo y mudo el Sistema Nacional Anticorrupción. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Así se cuenta a México. La Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías refrendaron su compromiso con los artesanos al realizar la Expo Venta México Artesanal, en la cual participaron 64 artesanos de 18 estados. Esto es lo que cuenta para México y en Grupo Fórmula te lo contamos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. Soy Ana, España. Luke, Canadá. Soy Alejo, Argentina. Soy Amber, China. Y tenemos para ti un mensaje turquesa. Frente a toda amenaza, resistí, México. Porque el mundo te mira como su primera línea de defensa. Como símbolo de dignidad y hermandad entre los pueblos. Resiste. Porque siempre demostraste ser un país amigo. Y hoy, más que nunca, el mundo libre está con ustedes. Un mundo donde todos somos iguales. Y ningún ser humano es ilegal. Somos turquesa. Somos Nueva Alianza. ¿Quién dijo miedo? ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. Los Dreamers llegaron a Estados Unidos con sus familias en busca de nuevas oportunidades. Hoy, su destino cambió. En el Senado aprobamos la reforma a la Ley General de Educación en apoyo a estos Dreamers para que continúen su formación y desarrollen sus capacidades. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª Legislatura. Los ángeles nos comparten cómo maravillarnos de la grandeza de Dios. Se necesita de la palabra para entender al hombre y del hombre para predicar la palabra. Rafael Valderas te guía para tener un encuentro con tu ángel. Bendito bonita seas, dije yo, porque... ¡Estoy feliz con...! Y a los niños decían, bueno, Reyes La Paz para Verónica Uribe. En Valle de Chalco. Lunes a viernes, 6 de la mañana. Sábados y domingos, 5 de la mañana. Hora del Centro. Es un proyecto para incluir a los pueblos indígenas en la atención médica. Estamos manejando lo que es medicina tradicional y medicina moderna. Yo traigo a mis hijos, a veces les pega diarrea. Si no hubiera hospital, se deshidratarían y se morirían. Miles de habitantes del norte de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas son beneficiados con el Hospital Comunitario de Huejuquilla El Alto. Conoce más en www.gob.mx/salud. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Regresamos con el ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Esto del Sistema Nacional Anticorrupción, mire, cojo y mudo, ¿no, Juan Carlos? Así es, Eduardo. Cojo porque no tiene un fiscal anticorrupción, porque la bancada del PRI en el Senado no lo ha querido aprobar. Hay dos excelentes perfiles ahí, uno de ellos el ex magistrado Manuel Aguirre, y por el otro lado nace mudo, Eduardo, y yo le agregaría sin tecnología, porque al carecer de una dirección de tecnología, bueno, pues el Sistema Nacional Anticorrupción, imagínate cómo va a procesar todo lo, la información que va a tener bajo sus manos. Me parece realmente algo muy grave lo que está ocurriendo y seguramente va a ser un tema que en la permanente de los diputados le van a poner los ojos. Es imposible tener un sistema anticorrupción que no pueda hablar y mucho menos que no esté a la vanguardia en tecnología, Eduardo. En tu percepción, Juan Carlos, ¿a qué le tienen miedo los políticos? Yo creo que lo que está pasando, Eduardo, es que le tienen miedo a que se destape la cloaca de varios gobiernos estatales, porque recordemos que bajo el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, las cuentas públicas corrientes de todos los gobiernos de los estados ya pueden ser auditadas en tiempo real. Y ahí es el miedo de muchos gobernadores y evidentemente también de gente del gobierno federal. Y te doy el dato fino, una de las dependencias que pugnó porque no tuviera dirección de comunicación social fue la PGR. ¿Qué te parece, Eduardo? Pues difícil la situación, ¿no? De por sí ya las cloacas están destapadas, apestan y yo te diría que lo que se está sacando de ellas es tremendo, pero sin embargo no hay una fiscalía bien preparada como para que sustente las acusaciones, el caso de Javier Duarte, que al parecer se pudieran caer y desmoronar completamente, ¿no? Y así como ha venido sucediendo con los otros exgobernadores, que ahora olímpicamente todos quieren regresar a México y someterse a la justicia mexicana, ¿no? Cuando se habían huido algunos a Guatemala, otros a Panamá, a Europa, a Estados Unidos, precisamente tratando de evadir la justicia. Ahora, con lo que se ha presentado de la mala preparación de los fiscales y la pésima sustentación de los casos, pues ya quieren regresar para que se puedan atener a este principio de que ninguna persona puede ser juzgada por el mismo delito dos veces, Juan Carlos. Así es, Eduardo. Las deficiencias en preparación de nuestro sistema penal acusatorio. 9 años, ¿no?, de no hacer nada. Y luego el último día quieren hacer todo. 9 años y miles de millones de pesos tirados a la basura, Eduardo. Eso por un lado. Bueno, que te voy a decir que no tan tirados a la basura, ¿no? Porque ya ves, Javier Duarte compró casas para la amiga y todo el dinerito que se compraron, ranchos y demás, ¿no? Sí, por todos lados aparecen propiedades de funcionarios públicos. Ni qué decir aquí en la Ciudad de México con el caso del delegado de Tláhuac, que ya le están descubriendo propiedades por todos lados también. Sus restaurantitos por toda la República, ¿no? Así es, Eduardo. Entonces, ante esta pudedumbre y corrupción que aflora en nuestro sistema político, evidentemente algo urgente tiene que pasar y esperemos que los diputados tengan alturas de miras y estén a la altura de esas circunstancias, Eduardo. Bueno, pues bien, ahí está el análisis de Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Muchas gracias, Juan Carlos. Eduardo, como siempre, un gusto para ti y para tu auditorio. Vámonos al cartón de Luis. ¡Hola, hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Murió el más grande caricaturista de todos los tiempos en México! ¡Eduardo del Río Ríos! ¡Oh, caray! ¡Qué lamentable! La pluma de Ríos dejó de trazar litros y litros de tinta. ¡Claro que no! ¡Los angelitos están encantados por su llegada! los está caricaturizando a todos. Bueno, pues que descanse en paz este caricaturista. Va a dejar un hueco tremendo. Además, quiero decirle que del 12 de agosto al 7 de septiembre hay una muestra precisamente de caricaturismo en México y sin lugar a dudas va a ser un hueco. Hay que recordar a los supermachos, ¿no? Y los agachados, que es la obra cumbre de este gran hombre. Vámonos al estado de Oaxaca, al sur de la República Mexicana. Ahí está nuestra compañera Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Continúa en Oaxaca juicio político contra exgobernador Gabino Coelho, que le comentaba, ¿no? Hacen de las suyas y ahora, bueno, con esta falta de preparación de la justicia mexicana, pues ya todos quieren que se desahogue su asunto de manera inmediata. Gisela, muy buenas tardes, ¿cómo van las cosas en Oaxaca? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, comentarte que el juicio que se tenía o que se estaba llevando a cabo, pues llegó a un impasse, a un entrampamiento, como dicen algunos en los pasillos, porque las leyes han cambiado en Oaxaca. Los legisladores de la 63 Congreso local, pues hicieron modificaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, eliminan la figura del fuero, pero esta implicación, esta modificación, no se dieron cuenta que también favorece a que no exista esta figura de juicio político, queda sin sentido, y entonces están entrampados en estas argucias o en estos vacíos legales, y ahora, bueno, pues algunos legisladores, dependiendo del partido político, dicen que se va a tener que volver a modificar, otros dicen que va a continuar el proceso que se sigue porque no es con retroactividad. Sin embargo, pues los abogados, es un tema para abogados porque seguramente, bueno, pues dependiendo de la parte implicada, los que acusan, o en este caso el exgobernador, pues tendrá materia también para decir si esto le puede favorecer, ya que no existe entonces si se eliminó la figura de fuero, es decir, que cualquiera, incluso el gobernador, no tendría fuero, pues entonces ya no habría motivo para hacer un juicio político para quitarles el fuero y proceder conforme a derecho a las acusaciones que le hace en este caso el senador Benjamín Robles Montoya, que fue quien inició este proceso de juicio político por desvío de recursos, por la imagen que dejó en el estado de Oaxaca. Así que en estas lides están en este momento los legisladores de los diferentes partidos, viendo si fue o no la culpa de alguien y sobre todo pues haciendo ahora propuestas de nuevas modificaciones para que el juicio continúe, que además estaba también ya en un proceso de impasse porque no hayan la dirección actual del exgobernador, nadie sabe dónde está, entonces no le pueden hacer llegar el oficio para que acuda a la comparecencia a la que había sido citado para continuar con el proceso. Así las cosas, Eduardo, muy buenas tardes. Pues sí, Gisela, como habíamos dicho anteriormente, ojo de hormiga, ¿no? Gabino Cue por un lado, pero por el otro, fíjate que hay un precepto constitucional que establece que ninguna persona se le puede hacer una ley retroactiva, máxime en perjuicio de la persona, ¿no? O sea, la retroactividad de la ley no se puede hacer en perjuicio de nadie. Y en el caso de que efectivamente se apruebe el que ya no va a haber fuero, bueno, pues será con los nuevos funcionarios, porque los que ya están y tienen fuero, esos no lo pierden hasta que entre la legislación en vigencia. Muchísimas gracias, Gisela, por la información y por tus comentarios. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos al Estado de México. Ahí está nuestra compañera Gabriela Hernández. Embargan al municipio de Catepec, ¿no, Gaby? Así es, Eduardo, buenas tardes, te saluda a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que el requerimiento de pago y embargo emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado de México se realizó el día de ayer en la tarde, está en las instalaciones del Palacio Municipal, al incautar las cuentas bancarias del gobierno local, por lo que Cuthberto Armando Ayala López, Maribel Villavicencio, Yolanda Margarita Bernal y son actuarios de la Sala Auxiliar del Tribunal de Conciliación y Arbitraje con sede en esta demarcación, pues arribaron a Palacio Municipal para entregar la notificación correspondiente, pese a que las instalaciones administrativas se encontraban cerradas y custodiadas por elementos de la Policía Municipal, quienes negaron el acceso a los actuarios. No obstante, los funcionarios, frente a decenas de contribuyentes que se encontraban a las puertas de esta dependencia municipal, iniciaron el procedimiento administrativo, este en cumplimiento al requerimiento de pago y embargo girado el pasado 31 de julio del presente año. Durante el acto de embargo se destacó que este se realiza en fundamento con el artículo 953 de la Ley Federal de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y sus municipios. En el acto de embargo se mencionó además que se aplicó la ley luego de que casi 2.000 empleados iniciaran demandas por despido injustificado de sus actividades laborales. Así la situación, Eduardo. Y bien, si me permites comentarte rápidamente lo que sucedió hoy en la mañana a las afueras del IEM, ya que la ex candidata de Morena, Delfina Gómez, se plantó a las afueras de este instituto electoral para exigir que pues no le dieran su constancia, Alfredo, y que se limpien las elecciones del Estado de México. Aseguró que ante esto de que el Instituto Electoral del Estado de México no limpie la elección, pues pondrán una denuncia pertinente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese es mi reporte, Eduardo. Muy bien, Gaby. Fíjate que ahorita que nos estabas platicando, ¿cómo es posible, no?, que lo que establece la Constitución de la República y de los estados de la Unión que conforma nuestro México, establece que el primero obligado a cumplir con las normas y las leyes, pues son los funcionarios públicos, ¿no? Pero resulta que en nuestro México de cada día, los primeros en violar la ley y torcerla son los funcionarios públicos, esos delincuentes vestidos de funcionarios que nos han llegado. Simplemente, ¿qué hacen? Pues ya ve, sacan a la policía para evitar que los actuarios, o sea, los representantes de los juzgados que van a ir a dar fe y a notificar, bueno, que no los puedan notificar y no les puedan dar fe de los hechos. ¿El incumplimiento por qué es? Bueno, porque no le pagaron los salarios o las liquidaciones de manera justa a todos los empleados que pues los corrieron, ¿no? Porque como no son de su equipo y no son de su gente, los corren y los mandan a volar. No les importa si se quedan sin comer las familias completas, si tienen hijos, si hay obligaciones que cumplir con la escuela. No, eso se lo pasan por el arco del triunfo. Ellos, con poner a sus amigos y que se mochen con el sueldo, ya están bien hechos. Eso es lo que ha sucedido allá en Ecatepec, en el Estado de México. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Adelmo. Estamos al pendiente. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Aquí tienes su café, señor. Gracias. Oh, ¿cuántas veces te he dicho que le pongas una de azúcar a mi café? Una, no dos, no tres, solo una. ¿Quieres mandar a volar a tu jefe? Gana con Melate y manda todo a volar. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. Así sonaba la radio en 1991. La música abre recuerdos. Cuando juntos logramos construir un nuevo centro Teletón, construimos también nuevas ilusiones para miles de niños y familias. Unidos hemos construido 24 centros Teletón. Cuando se incluye un niño, nos incluimos todos. Tu donación logra cosas más grandes de las que imaginas, porque es el 70% de la meta. Cuando se pone de pie un niño, México se pone de pie. Teletón. 6 y 7 de octubre, México de pie. En Quick Learning, estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. Hablas o hablas. XEIAM 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Javier Báquez y lo mejor del rock está en Orfeón.com y en las tiendas digitales de música. Migrantes en Estados Unidos, ¿cómo actuar? Si requieres orientación migratoria, acércate a tu consulado, donde te brindarán información sobre abogados confiables de migración. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Para qué existe el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE? Somos responsables de que la evaluación de alumnos, de maestros y de escuelas contribuya a que nadie quede excluido de tener una educación de calidad. Estamos comprometidos en promover que todos vayan a la escuela, terminen su escolaridad obligatoria y logren aprendizajes importantes para su vida y desarrollo. Evaluar es para mejorar. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. www.inee.edu.mx. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde, ya con 30 minutos. Mire, regresamos y ya está en esta mesa de trabajo el licenciado Aarón Lara Sánchez. Él es presidente del Centro de Cultura y Orientación Civil Concertación AC. ¿Qué es lo que se propone esta asociación civil? De acuerdo a lo que estaba platicando fuera del aire con el licenciado Aarón Lara, primero permíteme agradecerte mucho nos acompañes. Bienvenido. Eduardo, es un honor. Muchísimas gracias. Lo que están buscando ustedes es recabar, conseguir 2 millones de firmas para llevar al legislativo, al Instituto Nacional Electoral, y se pueda someter a consulta el que se respete el derecho a la vida de los no nacidos. Y de todo, y de los nacidos también, porque mira, no es un tema nada más de los no nacidos, ese es un tema general. Tenemos en México una legislación que supone el derecho a la vida, sin embargo no establece desde cuándo el Estado tiene la obligación de proteger la vida. Pues antes la Constitución establecía del momento de la concepción, ¿no? Ese es el punto. Actualmente no lo dice así la Constitución, y eso es lo que pretendemos que se establezca. Pero ya en los códigos penales e inclusive en el de salud dice que la interrupción de la vida en el embarazo es hasta las 12 semanas. Solo en la Ciudad de México. Uh-huh. Entonces no hay una homologación de este criterio, y nosotros creemos que es muy importante. Pues por cuestión de sentido común. Tú dices hacerlo a nivel federal. Por supuesto, la Constitución mexicana no es solo para un estado, es para la federación completa. Debe establecerse claramente que es obligación del Estado proteger el derecho a la vida desde la concepción, y eso es lo que queremos llevar a consulta. Ahora bien, el derecho a la vida es el principal bien jurídico que tiene el Estado. O sea, es el primario. Si no hay vida, todos los demás derechos se pierden. Claro, si el sujeto que es el propietario del derecho no existe porque se le priva el derecho a la vida, se le privan todos sus demás derechos. Hoy mismo en el Código Civil, por ejemplo, se establece que una persona no nacida puede ser ya causa de una herencia, pero si se le priva del derecho a la vida, también se le priva de ese derecho de herencia, pero se le priva del derecho de expresión y de todos los demás derechos. Vamos a poner un caso hipotético, vamos a poner que el abuelo determinó que si la hija tiene el primer hijo, bueno, pues le va a dejar toda la herencia, las casas, los jardines, la Casa Blanca que se consiguió ahí con mucho trabajo, la casa de Malinalco y todo lo demás. Las obras de arte. El hecho de que en un momento determinado no se permita el nacimiento de ese ser está atentando contra los derechos y además lo que había establecido o prescrito el abuelo, ¿no? Así es, por supuesto. Lo interesante de esta propuesta es que aquí en la Ciudad de México particularmente se tienen secuestrados los derechos de los ciudadanos, porque los partidos políticos obran en relación o en función de sus intereses. Y en este caso, la Ciudad de México ha estado sin tener acceso a la posibilidad de tomar decisiones, y ha sido los partidos en estos últimos 20 años en el poder quienes han establecido esta despenalización, le llaman, para la interrupción del embarazo de una persona hasta la doceava semana. Imagínate una persona de 3 meses de edad que lo consideran como si no tuviera derechos y no fuera un ciudadano. Pero lo más grave de esto, al despenalizar... Pero porque no ha nacido. Porque no ha nacido. Y la ley debe establecer... El nacimiento entonces se considera el momento del parto, el dar a luz... El alumbramiento, el alumbramiento. Es. Entonces, a partir de ese momento, la legislación mexicana considera que la persona ya nació. Pero para que legalmente ya se considere nacido, ¿qué tienen que transcurrir? 12 semanas de haber nacido. De ser concebido, y desde la 12ª semana en adelante puede tener derechos. Ajá. Antes de eso no los tiene. Y entonces se dan situaciones complejas jurídicamente. Pero yo sí entiendo digamos el propósito de esta ley. Se trata de proteger a la mujer, sin embargo no se está protegiendo, y esa es una de las cosas que nosotros creemos que debe solucionarse. ¿Tú ahí nuestra propuesta que los derechos de las mujeres o de cualquier persona terminan donde empiezan los derechos de su contraparte, de los demás? Por supuesto, absolutamente. Pero o sea, no puede pasar por encima de ninguno, de los derechos, claro, de nadie, el derecho de una persona. Y el derecho a la vida no puede ser pisoteado por nadie. En este caso tenemos el problema del acompañamiento que las mujeres necesitan para la protección de su vida. Tenemos casos terribles de lo que está pasando en la ciudad, en el país entero. Hace apenas un mes, 2 meses, cuando mucho, en la carretera Puebla, una familia fue asaltada, la mujer violada, su bebé de 2 meses asesinado, y no ha habido el acompañamiento de la autoridad para proteger a las mujeres. Aquí en la Ciudad de México todos los días tenemos un abuso que ocurre en contra de las mujeres, en estados como Guanajuato, donde se ha metido a la cárcel a mujeres que han tenido la necesidad de abortar o que han abortado espontáneamente. Apenas en Veracruz, ayer salió de la cárcel una mujer que estuvo 11 años detenida por un aborto, una mujer indígena que no hablaba español y que fue juzgada, imagínate, sin intervención de un intérprete. Y entonces es detenida por 11 años de su vida. ¿Dónde está el Estado en esos casos? No existe el Estado, y necesitamos entonces legislar. Pero nosotros queremos empezar por este principio fundamental, porque como bien apuntas, el derecho a la vida es el principio originario, es el derecho fundamental. Sin este derecho no hay otros más. Entonces comencemos por esto. Como no hay... disposición de los partidos políticos, estamos queriendo usar esta herramienta de democracia directa en la cual los ciudadanos podamos libremente, llegado el momento de la jornada electoral, tener una papeleta donde se establezca esta pregunta. ¿Es obligación del Estado proteger la vida humana desde la concepción como un derecho fundamental? Y habrán dos opciones, sí o no. Nosotros confiamos que la gente dirá que sí, y entonces será obligatorio para el Estado el cumplimiento de esta disposición popular, sin tener que pasar por los partidos, sin tener que pasar por el Ejecutivo. Es una orden de la ciudadanía. Esta medida nunca ha sido usada en México, Eduardo. Nunca, porque es muy complicada. Primero necesitas hacer toda una serie de trámites en la Cámara de Diputados. Luego tienes que juntar el 2% del padrón, que es lo mismo que le piden a los candidatos independientes. Fíjate qué barbaridad. Son casi 2 millones de firmas y solo te dan 45 días para que los puedas cumplir. Es decir, nosotros tenemos hasta el 15 de septiembre para entregar las firmas a la Cámara de Diputados. O sea, ya ahorita están recabando, sí, ahorita firmas. Y, por supuesto, en todo el país. Y me decías que tienen que juntar 2 millones de firmas o 2 millones y medio. Nosotros vamos por 2 millones y medio, aunque la ley establece que debemos reunir solo el 2% del padrón, que es como 1,800,000. Pero para evitar que haya alguna equivocación y demás, porque las tiene que validar el INE, entonces queremos ir con una cantidad superior. ¿Cuántas asociaciones o organismos de derechos humanos se les han unido? Ahorita llevamos 117, pero todos los días llegan 3-4 más que se están uniendo, y ha sido una respuesta de la ciudadanía fabulosa. Yo quiero dejar bien clarito aquí en tu programa, al que nos haces el honor de invitarnos, que no es esta una iniciativa religiosa, porque luego de repente nos dicen que si estamos detrás o que si detrás de nosotros está tal o cual iglesia, absolutamente. Tampoco es algo partidista, porque como dije al principio, los partidos juegan en función de sus intereses. Esta es una causa ciudadana. Son solo asociaciones civiles, muchos serán creyentes, otros no, pero lo que creemos es en la ley. Y entonces nosotros queremos establecer un verdadero Estado de Derecho en nuestro país, que lamentablemente no tenemos. El respeto al derecho a la vida, por supuesto debe ser, yo diría, desde la misma concepción, ¿no? Que se da ya estos primeros hálitos de vida de un ser humano que se está gestando. Pero por el otro lado nos surge la duda. El derecho de las mujeres a tener o no tener un hijo. Claro. Ya se embarazaron o sufren un embarazo a consecuencia de un ilícito, una violación, una obligación. ¿Esto cómo lo confrontan ustedes? ¿Cómo armonizar el derecho de las mujeres con el derecho de ese ser humano que se está formando y que también pues quiere vida, ¿no? Claro. Mira, hay procesos que se pueden resolver de una manera muy sencilla y muy práctica. El aborto es una necesidad física que se da en ciertas circunstancias, como este que mencionas de un ataque, ¿no? De sufrir una violencia, como es el caso de una violación. Pero también hay abortos espontáneos y hay otro tipo de abortos que pueden ser abortos quirúrgicos que se tienen que dar porque está en peligro la vida de la madre o porque el bebé tiene malformaciones que van a evitar la vida. Entonces, sí, hay causales por las cuales el aborto es una realidad que no estamos soslayando. El tema es que en la Ciudad de México, por ejemplo, se usa la interrupción del embarazo hasta como un método anticonceptivo, porque hay jovencitas que no han sufrido un aborto, que no han sido o que no están en peligro sus vidas, etcétera, etcétera, y que recurren a este procedimiento porque es gratuito, porque es quiero decir, esto me parece muy grave incluso, es totalmente privado, es decir, una menor de edad no tendría ni que notificar a sus padres y entonces los padres de familia nunca podrían darse cuenta que su hija se embarazó y abortó. El otro problema grave es también, por supuesto, ahí estamos hablando de un problema de moral, ¿no? Muy grave, y de educación sexual. ¿Te parecería, Aarón, que nos vayamos a un corte? Por favor. Estamos conversando con el licenciado Aarón Lara Sánchez. Él es presidente del Centro de Cultura y Orientación Civil Concertación AC, y están proproponiendo juntar 2,500,000 firmas para elevar a rango de ley la protección de la vida. Vamos a un corte y regresamos. La voz de los estados. Campeche es objeto de reflectores esta semana. Primero por el segundo informe de la administración del gobernador Moreno, o Alito, como le conocen. Un estado afectado por la baja en la actividad petrolera. Sin embargo, la capacidad de gestión ante la federación le ha reportado a la entidad mantener sus ingresos y acrecentarlos. La deuda estatal es saludable en función de lo que se observa en otras latitudes. Cabe mencionar que, aún con los recursos de los que le hablo, la cultura no ha quedado de lado. Y en estos días reinauguran el Teatro de la Ciudad en la capital, rescatado y restaurado. Uno de los grandes activos para Campeche sigue siendo la seguridad. La entidad se conserva en los tres primeros lugares del país. Y más allá del informe, este miércoles y jueves será también sede de la Asamblea Priista, encuentro en el que el anfitrión Alejandro Moreno es visto como uno de los activos más valiosos para el Instituto Político. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Las tres grandes ligas vuelven por Sky, Liga Bancomer BBVA, la Liga Santander y Premier League completas en exclusiva. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEAI AM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina. Caminito que el tiempo borra. La comparsita, Volver, Caminito, Cuesta Abajo, A Media Luz, Mano a Mano, Por una Cabeza, El Día que Me Quieras, Noche de Reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad, Orfeón. La sombra te busca y te nombra. ¿Sabías que? ¿Sabías que? El tiburón marrajo de aleta corta es el animal más rápido del océano. Alcanza velocidades de más de 124 kilómetros por hora. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 PM. Estamos conversando con el licenciado Aarón Lara Sánchez con este tema que le voy a decir, parece una cosa de todos los días, pero implica una gravedad que puede poner inclusive en peligro la estabilidad del Estado mexicano como nación, ¿eh? La vida, sin la vida, no hay razón de ser del Estado, no hay razón de hacer leyes. ¿Por qué? Porque no hay vida. Los seres humanos necesitamos reglas que nos permitan una convivencia sana, una buena convivencia entre todos las personas que formamos esta gran nación. Se impone la necesidad de conseguir 2 millones de firmas. Me dices que 110 organizaciones ya están con ustedes trabajando sobre el tema y que van trabajando sobre esto. Yo te decía antes de que nos fuéramos al corte, la moral. Nos han implicado en que todos los demás tienen la obligación de respetarnos nuestros derechos. Y la obligación de nosotros de respetar los derechos de los demás. ¿Dónde empieza el derecho de una persona y dónde termina? Tenemos muchos problemas con eso y este tema es muy complicado por la cuestión de que quién puede erigirse como el juez de la moral de nadie, pero nosotros creemos fundamentalmente que es la función del Estado quien debe incluir en la educación la cuestión, por ejemplo, del civismo, la cuestión del respeto al derecho ajeno. Es algo tan fundamental. Fíjate, por ejemplo, estamos viviendo en la época en que los adolescentes y jóvenes tienen la mayor información sobre sexualidad de toda la historia. Tienen a su alcance, como nunca, todos los elementos para protegerse en una relación sexual. Pero es la época en la que existen el mayor número de embarazos no deseados. ¿Me decías que esta consulta la deben terminar ustedes antes de qué fecha de septiembre? El 15 de septiembre tenemos que entregarla a la Cámara. O sea que ustedes pretenden para el 30 de agosto ya haber juntado estas 2.500.000. Así es. Y el día 21, domingo 20, será una gran fiesta popular, le vamos a llamar Día Nacional por la Vida. Uh-huh. Y ustedes van a ver gente en las calles con una playera solicitando firmas de la ciudadanía en todo el país. Aquellas personas que quisieran sumarse, expresando obviamente que están a favor o que están en contra, ¿a dónde se podrían dirigir? A la página web www.consultapopularporlavida.org. Ahí estamos a sus órdenes, o en el Facebook con la misma dirección. Consulta Popular por la Vida, que lo pongan en las redes sociales y les va a llevar a la dirección adecuada. Te agradezco al mucho, contrario, a ti por licenciado Aarón Lara Sánchez, el que nos hayas acompañado el día de hoy, y si me permites le vamos a dar seguimiento al tema. Te agradeceré que nos mucho. Estés reportando, claro, cada semana cómo van avanzando, por favor. Saludos a tu público y a ti muchísimas gracias por tu generosidad. Estamos a la orden. Por supuesto que estos temas son muy importantes para toda la sociedad, así como este del Frente Amplio Democrático. ¿Qué representa hacer o formar un frente amplio democrático? Bueno, pues vamos a preguntarle a un especialista, ¿no? Al licenciado Fernando Vázquez Nájera, analista político y analista financiero, también colaborador del periódico El Punto Crítico y de este espacio. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tardes. Preguntándote con respecto a este frente amplio democrático, ¿cuál es tu apreciación? Pues mira, este fin de semana fue un par de días importantes para consolidar esta primera idea y ahora proyecto de hacer un frente opositor. Algunos le llaman Frente Amplio Democrático, como le llaman los periodistas, Frente Amplio Opositor. Pero el viernes hubo una reunión muy importante, se llamó Encuentro Chihuahua, auspiciado por el gobernador de esa entidad, Javier Corral, en donde se dio un público muy heterogéneo de liderazgos partidistas, de personalidades ciudadanas, de gente y del mundo de la política, que dio un debate en torno a cuál es la orientación que debería tener este frente amplio opositor. Y todos encaminaron sus comentarios a la necesidad de trascender lo que sería un frente electoral, trascenderlo y llevarlo a un compromiso político de hacer un gobierno compartido o, como se llama constitucionalmente, un gobierno de coalición. El día sábado, el grupo conocido como Galileos, que es una corriente al interior del PRD, también llevó a cabo una reunión a donde invitó a muchos de los que estuvieron el día anterior, el viernes, pero también estuvieron gobernadores de ese partido político, el gobernador de Tabasco, el gobernador de Michoacán, el jefe de gobierno, asistió el mismo Javier Corral de Chihuahua, también el gobernador Aristuro de Durango, y varias personalidades, y ellos ahí también el sábado se dio un segundo paso diciendo: necesitamos un compromiso político de que el Frente Amplio gane la elección y se comprometa públicamente, políticamente, a armar un gobierno de coalición para, más o menos lo que apuntan algunos, conformar una especie de gobierno que desmonte el régimen, ¿no? Un gobierno de transición, pero con un objetivo, o varios objetivos, uno muy preciso, que es desmontar el aparato que le ha permitido al PRI gobernar, perder la silla presidencial y regresar a ella. Y por eso la importancia de este fin de semana. Fernando, aquí, ¿qué es lo que se está pretendiendo? Porque no muchos ciudadanos no alcanzamos a vislumbrar la intención. La intención es evitar que llegue Andrés Manuel López Obrador o sacar al partido en el poder, es decir, el Partido Revolucionario Institucional, del gobierno, de la presidencia, o buscar un candidato que sume todos los intereses de la sociedad mexicana en cuanto a valores y principios y armar un traje a la medida en beneficio de la nación. ¿Qué es lo que percibes tú que se está buscando? Mira, yo creo que la aspiración es lo último que dijiste, precisamente, es un bien por la nación, en donde no solo los partidos políticos que se coaliguen, que conformen la alianza, tendrán que ceder posturas propias, sino también aquellos que aspiren a ser candidatos no solo a la elección presidencial o a la candidatura presidencial, sino a las candidaturas de senadores y de diputados federales. Porque este frente, primero que nada hay que decirlo, si se conforma, si se logra dar, será un frente electoral. Y como frente electoral, lo que se va a proponer es pues ganar las elecciones de presidente y obtener la mayoría en el Congreso. Ese va a ser su objetivo electoral. Y para conseguir ese objetivo electoral habrá que vencer a quien sean los opositores electorales. Sea para la elección presidencial Andrés Manuel y quien resulte el candidato del PRI, ¿no? Que mañana empieza su asamblea. Pues en un frente electoral pues, se trata de ganar. Entonces, no es solo ganarle a Andrés, pues es ganarle a Andrés y ganarle al candidato del PRI. Después, un frente que se propone un gobierno de coalición tiene que buscar ganar la mayoría en el Congreso. y particularmente en el Senado, que es donde se aprueba, lo marca nuestra Constitución, donde se aprueba la posibilidad de que se haga un gobierno de coalición. Es en el Senado donde necesita aún con mayor importancia política obtener una mayoría a este frente. Ahora bien, el frente no está hecho en estos momentos a la medida de ningún candidato o precandidato, más bien, sino que se están tendiendo los puentes necesarios, se están quitando las camisas de fuerza de cada grupo al interior de cada partido, se han invitado a otros partidos aparte del PRD, del PAN, algunos están contestando pues a su modo, pero no cerrando la puerta, como es Movimiento Ciudadano. Se han invitado a otras, incluso a otros precandidatos, que estuvo en los dos eventos que mencioné hace un momento, estuvo Álvarez y Casa, ¿no?, que se ha manifestado abiertamente como precandidato a la candidatura presidencial y estaba tratando de obtener las firmas necesarias para ello. Es decir, en este momento lo positivo es que haya una tercera opción al... Estará el candidato del PRI, estará Andrés Manuel, claro, que eso lo sabemos de siempre. ¿Y cómo se conformará este tercer polo? ¿Y qué tan fuerte puede ser, no? Claro, hasta que se vaya armando. Fíjate que en la actualidad yo contaba 67 tiradores para la presidencia de la República en los diferentes partidos, ¿no? Tanto el PRI, el PRD, el PAN, el Movimiento Ciudadano, y todos ahí están, son... históricamente yo creo que es cuando más suspirantes se han presentado. Sin embargo, el día de ayer estábamos platicando con Mauricio Tabé Echarte, el presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, y nos decía que ellos están de acuerdo, igual que el PRD, en ir en una coalición para el 2018, pero sin cheque en blanco. Por supuesto que todo esto que nos platicas abona precisamente a esta misma situación. ¿Tú consideras que sí deben estar restringidos los planteamientos para ir a una coalición? Pues es que yo creo que si interpreto bien la expresión de no un cheque en blanco, es que cuando uno conforma un conjunto de partidos y expresiones políticas, que podrían no ser solamente partidos políticos... Sí, obviamente habría que buscar las coincidencias, ¿no?, de todos los partidos para poderlos armonizar e ir en busca del bien de la nación. Fernando Vázquez Nájera, analista político y analista financiero, te agradezco muchísimo el que nos hayas vertido tu opinión, tus puntos de vista siempre puntuales para que tengamos una visión más clara para la toma de decisiones. Te agradezco mucho. Gracias, Eduardo. Gracias por la oportunidad y un saludo a tu público. Es el licenciado Fernando Vázquez Nájera. Ya nos puso en consideración. Sin lugar a dudas, yo le recomiendo que lea el periódico El Punto Crítico. El día de hoy, precisamente, la portada es Coalición 2018. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Ser mujer no es nada fácil. Todas las mujeres en algún momento complicado de nuestra vida hemos necesitado de un buen consejo. Verónica Martínez está para dártelo, junto con los mejores especialistas en tendencias, psicología y nutrición. Valórate como mujer y recuerda lo especial que eres en Nosotras Hablamos. Lunes a viernes, 6 de la tarde, hora del centro. La caravana del rock and roll una vez más está de regreso. Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Palito Ortega, Roberto Jordán, Los Tin Tops, Los Locos del Ritmo, Rocking Devils y Los Heaters. 25, 26 y 27 de agosto, Auditorio Nacional. Venta de boletos en Ticketmaster. Grupo Fórmula, presente en los grandes eventos. XCAI 1470 AM, Grupo Fórmula, porque sabemos que tienes mucho que decir. Estamos transmitiendo con 120.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Grupo Fórmula 1470 AM, abriendo la conversación.